Buen día a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Paolo, soy profe de Educación Física. Junto con un grupo de profesores de Educación Física de la ciudad y otras localidades, hemos tomado la iniciativa desde que comenzó la cuarentena de juntar productos no perecedero para un merendero del barrio Almafuerte y El Molino, más precisamente en el pasaje sin nombre entre Gobernador Duhal y Catamarca. El objetivo nuestro es juntar leche, cacao, azúcar, masitas dulce, jugo, jugo en polvo, ¿sí? Algunos chicos no toman leche y bueno, meriendan con jugo. Y bueno, y todo lo que pueda ser útil para una merienda, ¿sí? También estamos juntando ropa de invierno para, más que todo, para chicos de entre 4 o 5 años a 15 años, ya que el merendero nuclea esas edades. El mismo merendero también lo que prepara son almuerzo los domingos para estos mismos chicos. El objetivo es ayudarlos. Bueno, últimamente se han interesado por participar más profesores, gente de escuelas de tango de la ciudad, gente relacionada con el fútbol, y gracias a la difusión en los medios radiales y de comunicación, como así también en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, se han juntado cada vez más cosas. Los teléfonos para llamar y traer las donaciones o los contactos, como quieran llamarlos, son el 1557-4609 y el 1560-8493. Ustedes nos pueden llamar, buscamos las cosas o bueno, nos ponemos de acuerdo para traerlas hasta un determinado lugar acá en el centro, que es en la calle Rivadavia o en una casa de la calle Alem. Y bueno, esas cosas las juntamos de miércoles a miércoles. Todos los miércoles a las 18 horas entregamos las donaciones que juntemos, las entregamos al merendero. Y bueno, y así sucesivamente. Les agradezco la colaboración y bueno, estaremos en contacto en caso de que quieran colaborar. Muchas gracias.